siglo XIX en Europa y por tanto en sus colonias, y que siguen hasta hoy dominando las categorías de pensamiento, las preocupaciones públicas, las preocupaciones privadas. Entonces, no va a ser un curso sobre marxismo, ni va a ser, digamos, una clase sobre marxismo. Por otra parte, me atrevo a decir, sería muy interesante, pero no sé si yo sería el mejor para darles, pero tengo la cabeza aquí. Pero bueno, sino que vamos a tomar el marxismo como excusa. Eso para cuando nos veamos la próxima vez, que recuerden, no va a ser el miércoles que viene, y una de las cosas que tenemos que platicar es cuando nos volvemos a ver. Bueno, entonces, hoy de lo que vamos a hablar es del siglo XIX y vamos a utilizar varios cuadros, y si nos da tiempo al final, yo espero que sí, tres himnos nacionales. Eso sería hasta el final. Pues, dime. Ahorita me conté. Ha habido una pequeña interrupción contable. Esa es la. Bueno, muchas gracias, está Silvia. Entonces, todas habrán visto muchas veces este cuadro, e incluso me atrevo a decir que muchas de ustedes lo habrán visto en directo. Ahora vamos a ver dónde está. Este es el famoso cuadro de Delacroix, el Jean Delacroix, que fue un pintor romántico francés, probablemente el pintor romántico francés más importante, que tiene una historia profesional de la que ahora hablaremos un poquito más adelante porque interesa para un punto. Ahorita hay una exposición de Delacroix en el Met de Nueva York. Entonces, las que van a Nueva York, por favor. Sí, Delacroix yo creo que es un pintor muy, muy interesante. Bien. Para su próximo viaje a Nueva York. ¿Cómo se llama? Este, la libertad. Este tradicionalmente se ha llamado la libertad, y hasta hoy es el nombre establecido, la libertad guiando al pueblo. En realidad el primer título fue Las barricadas. Pero bueno, rápidamente se adoptó este segundo título. Entonces, ¿qué revolución está representada en este cuadro? Francesa. ¿Qué revolución francesa está representada? La de 1789. La de la Bastilla. Yo supondría que es la industria. ¿Quién es ella? No, ella es una muy buena pregunta, la de Beatriz. Ella es la libertad. Ella es la libertad, pero además la República Francesa. Pero bueno, ahora. O sea, ahora hablamos. Es muy buena pregunta, porque es una de las. 1800, cosas que la de 1800. ¿Cuál de 1800? 1830. ¿Cuál del miserables? Miren, Francia desde 1789 hasta 1871 conoce cuatro revoluciones. Wow. 1789 hasta 1871. Ah, no, bueno. Hay un libro clásico. Hay un libro clásico. Ah, por cierto, les dejé de ver lo del. Fue Jenny. Lo del clima, y ya tengo un par de referencias, pero no me he podido sentar, lo de cómo afecta el clima a la humanidad y a la historia humana y esas. Bueno, pues hay un libro clásico, por seguir, de un historiador marxista, de origen austríaco, pero que vivió toda la vida en Inglaterra, toda la vida era judío y entonces tuvo que huir de las persecuciones nazis. Se instaló en Inglaterra y ya no se mudó, que se llama Eric Hobsbawm, si quieren al ratito les mando la referencia. Y él acuñó el término que vamos a utilizar en la clase de hoy, que es el siglo de las revoluciones, o la época. Y el libro en realidad se llama La época de las revoluciones, The Age of Revolutions. Pues de eso vamos a hablar, de la revolución como concepto. Entonces, hay una tendencia a pensar el pasado europeo en términos o bien de desastre, de guerra civil, o bien de una especie como de camino sin obstáculos hacia, bueno, digamos, una existencia pasible y un welfare state universal, y no, el siglo XIX y el siglo, o sea, el siglo XX europeo es un siglo extraordinariamente, para empezar, sangriento y extraordinariamente violento, porque el siglo XIX lo es. El mismo Hobsbawm tiene otros dos libros, muy importantes. O sea, Hobsbawm es realmente uno de los historiadores más importantes del siglo XX, y él era un historiador que se centraba exclusivamente en los siglos XIX y XX, esa fue su especialidad. Entonces, él tiene un libro que se llama El largo siglo XIX. ¿Has hecho alguna vez querido dar un curso sobre el tema, pero nadie nunca me ha pelado. Pero... a mí me parece una cosa muy interesante. Pero bueno, el largo siglo XIX, ¿por qué? Porque según Hobsbawm, el siglo XIX empieza en 1789, es decir, no cronológicamente, y se extiende, lo hemos dicho aquí alguna vez, y se extiende hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces sería el largo siglo XIX. Ahora vamos a ver por qué, porque es la lógica de las revoluciones. Y habla, a su vez, del corto siglo XX, porque según Hobsbawm, el siglo XX empezó en 1918, para bueno, dar una fecha, el 11 de noviembre de 1918, la fecha del armisticio de la Primera Guerra Mundial, y acabó en el 4 de noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín. Bueno, a nosotros lo que nos interesa de momento son las revoluciones del 19. Ya he dicho aquí alguna vez, hoy va a ser más sistemática la discusión, que el concepto de revolución, si me permiten la broma, es revolucionario. Es decir, de repente el mundo occidental y a consecuencia del colonialismo europeo que coloniza el mundo entero, pues el mundo entero, pues una de las cosas que recibe es el pensamiento político occidental, todo el mundo, sea China, sea China, sea donde sea, todo el mundo empieza a pensar en términos de revolución. A ver, ha habido una interrupción porque nuestra amiga Sofía y entonces nos quedamos así todos. Pero... Pues tienes el cuadro. Es pero bueno, no nos has dicho de qué es el cuadro. Por eso, ahora vamos. El cuadro es de la clase de hoy. Ah, bueno. Entonces, revolución no existía como concepto, existía como palabra, pero no existía como concepto, y menos todavía como concepto central de la comprensión del mundo, sobre todo la comprensión política y cultural del mundo, hasta, y ahí sí, la Revolución Francesa. Por supuesto, hay dos revoluciones muy importantes previas, que es la Revolución de Haití y la Revolución Americana, la llamada Revolución Americana, que los protagonistas conceptualizan desde el principio, los protagonistas de esas dos revoluciones conceptualizan como revolución, ¿no? Y por eso los estadounidenses hablan hasta el día de hoy, con toda la razón del mundo, de la Revolución Americana, que es la que da surgimiento a la nación americana contemporánea. Bueno, contemporánea y única, porque se la inventan en ese momento. Pero realmente, y no es casualidad que todas a una, como en Fontenoy de Juna, pues hayan dicho esto, la Revolución Francesa, la revolución, por esencia, la que inicia este ciclo de revoluciones es la Revolución Francesa de 1789. Solo que hay más, la Revolución Francesa de 1830. ¿Eh? Este cuadro corresponde efectivamente a la Revolución de 1830. No, no, nos quedan dos más. Está preguntando Magdalena, no sé si llega a la grabación, que es la de la Comuna. Nos quedan dos más, vamos a llegar a ella. Esta es la de 1830, luego viene la de 1848 y luego viene la de la Comuna, que está enmarcada en una, primero, guerra internacional con el Imperio Alemán, con el naciente, porque de hecho el Imperio Alemán nace después. Es un acto político que nace después de la derrota francesa, por eso se proclama el Imperio Alemán, no en Alemania, sino en Versalles. Prusia. Esa es la que gana la guerra. Se llama Prusia y después Alemania. No, hay un estado, que es el estado más importante de la Confederación Alemana todavía incipiente, que es Prusia. Okay. Y ese estado jala a todos los demás para crear una nueva nación-estado, que es nueva como nación-estado, no como nación cultural, pero sí como nación-estado, que es Alemania, la Alemania que conocemos hasta hoy. De hecho, uno de los himnos nacionales que querría oír con ustedes, si nos da tiempo, que creo que sí, es el himno alemán, ¿no? Porque nos explica cosas que aquí nos interesan. Bien. No es casualidad que la época de las revoluciones sea la época de las banderas y de los himnos nacionales. Claro, tiene todo lo que ver. Entonces, esa es, digamos, la última gran revolución francesa. La última revolución francesa, que va de 1870 a 1871. De hecho, es el terrible invierno de 1870. ¿Esa es la de la Comuna? Esa es la de la Comuna de París. El episodio histórico de esa revolución es complejo porque, como digo, es el final de una guerra que pierde Francia con Prusia y con los aliados prusianos, pero final de esa guerra va a ser que el rey de Prusia, Guillermo Hohenzollern, sea proclamado, pero no en Alemania, sino en el Palacio de Versalles de París, emperador de los alemanes. El título es interesante porque el rey de Bélgica formalmente no se llama rey de Bélgica, nunca se llama así, se llama rey de los belgas. Y esa era una fórmula muy habitual en la época, ¿no? En estos nuevos países. No, no en todos, pero en algunos sí. 1830 es una ola de revoluciones. Entre otras cosas, nuestros amigos belgas datan de 1830. Esa es la fecha de la independencia belga. Pero la independencia belga, la revolución de 1830 en Francia, es una de varias que más o menos coinciden con la fecha de... O sea, no es que se levanten todos los europeos un día, ¿no? El 1 de enero de 1830 y digamos, hace una revolución. Es lo que se llama un momento revolucionario. Pero a ver, dijiste que hasta la palabra revolución existía, pero no como concepto. No, la palabra... ¿Hasta qué se aplicaba? La palabra revolución es un concepto astronómico que se aplicaba exclusivamente a las órbitas celestes. Eso era una revolución. Y además tú ya lo sabes, porque tú sí sabes cómo se llamaba el libro de Copérnico. El libro de Copérnico se llama Sobre las revoluciones, de Revolutionibus. Pues era eso. Las revoluciones era el ciclo completo, la órbita completa de un cuerpo celeste, la que fuera, ¿no? Claro, dentro de un... En el 16, 15, 16, 17... Bueno, el 17 ya no, pero en fin, 15, 16... con la idea de que el centro digamos, de esa órbita era la Tierra, no era el Sol, es un sistema, perdón que ahora no me sale, pero que tiene en el centro a la Tierra y ya poco a poco se va colocando en el centro el Sol. Bueno, claro, una órbita es salir del punto A para llegar al punto A. Una revolución no. O sea, no una revolución en el sentido político del término, es una adaptación. Se sale del punto A y solo Dios sabe a dónde se llega, ¿no? Se llega al punto B o al punto C o se va para atrás. Lo que nos importa aquí es que nuestro amigo Hobbes no piensa la revolución porque nadie la piensa. Aunque de hecho... ¿Estamos hablando del Hobbes de antes? Sí, por eso, vamos un momento para atrás. Aunque de hecho el resultado de la Guerra Civil Inglesa y de la República Parlamentaria... de Cromwell, por entendernos, es una revolución. El modelo constitucional inglés cambia radicalmente. Los reyes, que habían ido perdiendo autoridad a regañadientes, y claro, a uno le cuesta la cabeza, ¿no? Durante todo el siglo XVI, lo que llevaban del siglo XVII al siglo XVI, no, pues todavía la dinastía Tudor, y esos son reyes todos, bueno, todos bastante autoritarios. Pero los Estuardo ya se encuentran en una Inglaterra donde la idea parlamentaria pues, es cada vez más poderosa, entonces a regañadientes. Y eso, digamos, si van a las causas profundas, por cierto, concepto marxista, porque la filosofía de la historia pues, debe mucho al marxismo, pero si van a las causas profundas, pues verán que en realidad lo van arrastrando desde el primer reinado Estuardo, pues, que estalla con el segundo rey Estuardo, que es Carlos I, y eso es lo que al final, digamos, llevaría a la decapitación del rey. Es una revolución, es una completa revolución. Es que, de facto, de jure no, pero de facto sí, la soberanía se va a transferir a un órgano colectivo, que es el Parlamento. Ya veíamos en una de las clases anteriores, que anda por ahí grabada, que en realidad hasta hoy Inglaterra vive una ficción jurídica, y están muy contentos con esa ficción jurídica, o sea que de momento no parece que vaya a cambiar, que es que la soberanía reside en el monarca, la monarca, con el parlamento. Pero eso es una ficción jurídica. O sea, en la realidad de los hechos, y desde luego más todavía desde el siglo XIX, con las grandes reformas de la primera época victoriana, durante el periodo de gobierno de Disraeli, Benjamin Disraeli, que cambia completamente la estructura del parlamento, en fin, muchas cosas, pues eso es una completa ficción jurídica. O sea, quien manda de verdad, como en todas partes, el parlamento y el gobierno. O sea, no es, aunque sea el gobierno de su majestad. ¿El primer ministro ahí dónde entra? En el siglo XIX, es una creación justo, es una muy buena pregunta, es una creación de que cada vez se ve que el rey ya no va a gobernar, entonces necesita pues, una especie de presidente ejecutivo, ¿no? Pero nadie habló de revolución. Nadie habla de revolución en el XVI, nadie habla de revolución en las guerras de los campesinos que veíamos cuando leíamos a Lutero. Nadie habla de revolución en la guerra de los comuneros castellana. Nadie habla de revolución hasta finales del siglo XVIII. Y entonces es un cambio completo que nace en la Ilustración. Aquí no vamos a hacer la genealogía del concepto de revolución, simplemente nos lo vamos a encontrar. Pero es muy importante que piensen en eso. Piensen un momentito en eso, en el nacimiento y el triunfo, que de momento no ha dejado de existir, del concepto de revolución y de todo, por supuesto, lo que arrastra el concepto de revolución. Lo que nos interesa aquí es todo lo que hay detrás. ¿Cuántas de ustedes han usado en alguna vez de su vida un iPhone? iPhone. ¿Y iPhone cómo, es decir, Apple cómo hace el marketing de sus productos? ¿Qué es dice? Como revolucionar. Exactamente. Sí, claro, pero todos estamos pegados a... Lo que es curioso es que de aplicarse a órbitas celestes se aplique a este rollo que realmente es todo un cambio. Sí, sí. Sí, tiene una historia que aquí no nos vamos a ahondar, pero que tiene que ver con la Ilustración, en la que poco a poco, de la metáfora, bueno, y de Hume y de Locke, que son los dos primeros, digamos, que empiezan a aplicar incipientemente el concepto, la palabra, todavía no el concepto, la palabra al sistema político y al sistema cultural. Y es un poco como este error que hace mucha gente, ¿no? De un giro de 360 grados. Pues si haces un giro de 360 grados, vuelves a donde estabas, ¿no? Sí, entonces, bueno, no hay mucho cambio, ¿no? Entonces, la revolución en sí, en puridad, si no tuviéramos a cuestas 350 años de uso de la revolución como concepto político y cultural, pues sí, efectivamente es hacer así y volver a donde estabas. Solo que desde muy pronto, y saliendo, por cierto, del inglés, es la, digamos, lengua que primero utiliza este concepto, se adopta y se adapta para este tipo de grandes cambios sociales. Para los que, por supuesto, la sociedad del llamado antiguo régimen, la sociedad anterior al siglo XIX, pues no le gusta nada todos los grandes cambios sociales, ¿no? Por eso se convierten en revoluciones. Por eso las revoluciones, casi inevitablemente, las revoluciones del XIX son sangrientas, porque son realmente choques casi telúricos, ¿no? Entre grupos sociales, algunos en ascenso y otros, bueno, en descenso no, porque la aristocracia nunca terminó de perder su poder. Fíjense en el cuadro. Efectivamente, esto es una representación simbólica de la Revolución de 1830. Tenemos a la que luego, así casi como está, pero luego, representará la República Francesa. El gorro frigio, una mujer con los pechos desnudos, vestida bien de forma romanizante, ya es una mujer moderna porque lleva un fusil con una bayoneta, digamos, ¿no? El gorro frigio es lo que lleva en la cabeza, que es el gorro republicano. Y la bandera revolucionaria francesa tricolor. Esta es una bandera que se crea en 1790. Bueno, como curiosidad, como anécdota histórica, el azul y el rojo representan a París. Si se fijan en el escudo de París, el escudo de París es azul y rojo, ¿no? El barquito con el asunto. Y el blanco de en medio representa la dinastía Borbón. Y ahí se quedó. Nunca cambió. Pero bueno, si ven, pues al fondo se ven las torres de Notre Dame. Evidentemente es un levantamiento en París. Aquí hay dos protagonistas, casi tres, que son los en los que el pintor pone el foco de su composición. De una ya estamos hablando, es esta. La Revolución de 1830 es la que se conmemora, por ejemplo, en la Columna de la Bastilla. O sea, la Columna de la Bastilla, sí. Aunque se llame Plaza de la Bastilla, no conmemora la Revolución de 1789. Conmemora esta, de 1830, que ahora vamos a ver qué cambio de régimen hay. Pero si se fijan, por la composición, la vista del espectador, la espectadora, se va a este señor. Ajá. Entonces vamos a analizar a ese señor. Ese señor está muy elegante. Está muy elegante. Está muy elegante para lanzarse una barricada, ¿verdad? Dice la aristocracia. Sí. Dice Beatriz de la aristocracia. No es aristócrata. Porque no. Porque va razonablemente bien vestido, pero para los modelos de la época no tan bien vestido. O sea, llevaría un poco un saco de suburbia más que. Más más que tenis, como burger, más que en Delacroix esa es la representación que se va a convertir luego en tópica, o sea, a lo largo del siglo, pues así van a ser, de un burgués. Incluso me atrevería a decir, el concepto es anacrónico, porque todavía no se ha inventado en 1830, pero es lo que luego la teoría marxista y ya casi el uso popular llamará un pequeño burgués. Un pequeño burgués, ¿no? Porque, bueno, digamos, la burguesía en el concepto marxista pues es bastante más complicado, ¿no? Pequeña burguesía, mediana burguesía, alta burguesía, en fin, y cruces entre ellas. Es un burgués porque lleva el sombrero propio de la moda de la época, una corbata que es el antecedente de la corbata, todavía no hay corbatas, ¿no? Un corbatín, un chaleco, una especie de gabán, más que un saco es un gabán, pero lo que nos interesa es que efectivamente Delacroix con mucho, bueno, Delacroix realmente con mucho genio, porque era pintor conceptual, está poniendo, digamos, simbólicamente al lado de la libertad los dos protagonistas de la lucha, porque andan estos atrechos. Los que interesan son estos dos. Que es el joven niño, porque más que adolescente parece niño, con sus pistolas, ¿no? Una especie de su mochila. Y el protagonista de la revolución de 1830, todas las revoluciones, la belga y las que sean, son revoluciones que hoy llamamos burguesas, porque lo que supone es el final de un ciclo que inicia a finales del siglo XVIII, que ya había triunfado en revoluciones como, por ejemplo, la americana, que es una revolución burguesa, aunque no lo supieran y aunque nadie la llamara así en ese momento, pero bueno, de una nueva clase social, una clase social fruto de la industrialización de los países europeos. Esta clase social se caracteriza por no ser noble, si eres burgués no eres noble, no tienes título, por fundamentar su naciente poderío social en la educación y por, al contrario que los nobles, pues digamos priorizar los trabajos técnicos, las investigaciones, en fin, está creando una cultura totalmente nueva en muchos aspectos, ¿no? Y esa es la clase que, en la que se va a fijar, y no es casualidad, la futura, 1830 pues, no tiene ni 15 años, la futura teoría marxista. Y fíjense que estoy repitiendo todo el tiempo un concepto que es un concepto también nuevo y que para 1830 todavía nadie usa sistemáticamente, que es clase social. Y sin embargo, por activa o por pasiva, implícita o explícitamente, hasta hoy, se esté o no de acuerdo con la teoría marxista, todo el mundo sigue utilizando el concepto, seguimos utilizando, de clase social. Pero de todas maneras, toda la vida hubo diferencia de clases sociales. Sí, pero una cosa es que toda la vida veamos que ese árbol es verde y que sepamos por qué es verde. Esa es la diferencia entre teoría y hecho. O sea, una cosa es teorizar la realidad, y teorizando la realidad, esto es como cualquier aspecto de la realidad. Tú puedes decir que el tráfico de México está muy mal, ¿no? Es una cosa que todos podemos estar de acuerdo sin ningún problema. Pero ¿y cómo lo solucionas? Bueno, para solucionarlo se van a poner encima de la mesa diversas teorías, por ejemplo, de planeación urbana, por ejemplo, de transferencia de rentas, o sea, económicas, culturales. La gente en México le gusta mucho agarrar el coche, que no es solo de México, de hecho hay todo el estudio del fetiche, hay un texto famosísimo de un filósofo francés de estos de los años 60, que habla del fetiche del coche. O sea, el coche es muchas cosas, pero también es un fetiche. Por eso los coches corren a 200 kilómetros por hora, aunque ningún país sensato te deja correr a más de 150. Pero mecánicamente puede correr a 200 y hasta 250, si les dejaran, ¿no? Porque el coche es un fetiche. Bueno, entonces, lo que aquí nos interesa no es que siempre hayan existido. De hecho, esta Gloria vino hoy un poco marxista, porque eso es lo que dicen los marxistas hasta el día de hoy. Siempre ha habido clases sociales. Espartaco pertenecía a una clase social. En la Edad Media, los siervos de la gleba y la aristocracia eran clases sociales. Eso es el concepto básico de la llamada lucha de clases. O sea, y de ahí se deriva que las clases están conflictos. Pero hasta esta época no existe la idea. Que, igual sí. Que la revolución, hasta esta época es cuando se usa, digamos, sí, sí. Se le da, tú le puedes cortar la cabeza al rey. Se le da la clasificación, pues, tú le puedes cortar la cabeza al rey y nadie te dice que eres un revolucionario, que es lo que pasa en la Inglaterra del siglo XVII. Y por eso también me interesaba centrarme en ese texto. Tú puedes apartar a Dios del concepto general de sociedad, que es el primero que lo hace Hobbes, pero nadie le llama ateo. Y estos, pues claro, lo primero que hacen es mandar a Dios a volar. Pero para que un término así adopte como, no sé cómo se diga, como contexto, tiene que, ¿cuánto tiempo tendría como que correr? Que ya, pues mira, la cosa... Para que le dé la perspectiva. Sí, sí, es una pregunta muy, muy interesante. No es tanto el tiempo, sino que mucha gente lo empiece a utilizar, y sobre todo lo que se llama élites culturales. Un pensador marxista ya del siglo XX, que a mí y a todo el mundo, vamos, nos interesa mucho, porque realmente sirve para muchas cosas, y aquí no va a salir mucho. Se llama Gramsci, un italiano que pasó media vida en las cárceles del fascismo y que murió antes de la Segunda Guerra Mundial, pero murió en la cárcel de Mussolini. Es el que teoriza un principio teórico que es el de hegemonía. Es decir, ¿quién jala a la sociedad? ¿No? Digamos, y esto nace de nuevo de la teoría marxista. La teoría marxista es en realidad pues un campo muy amplio, muy rico, que ha atendido a muchas cosas y a las que también se puede criticar, pero esta es muy útil, porque es decir, los grupos hegemónicos difunden unas ciertas ideas que se acaban haciendo, y utilizo el término de Gramsci, hegemónicas. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Todas las estadísticas, desde hace más de 50 años, todas. O sea, aquí no hay estatales, de organizaciones no gubernamentales, de institutos de investigación, afirman que el elevador social mexicano está completamente descompuesto. O sea, si naces pobre, tienes el 75% de probabilidades, no solo de que tú te mueras pobre, sino de que tus nietos se mueran pobres. Y sin embargo, como personas curiosas e inteligentes que son todas ustedes, si ponen un poco la oreja, verán en conversaciones de capas populares esa famosa frase de hay que echarle ganas. Bueno, pues la estadística lleva medio siglo diciendo que le puedes echar todas las ganas que tú quieras, pero no hay manera de que salgas de la pobreza, ¿no? En México, de forma estructural, por lo cual las reformas tendrán que ser estructurales o las revoluciones tendrán que ser. Y eso en el único país de América Latina, ojo, donde hubo una revolución social que triunfó. ¿No? Entonces, bueno, ya explica mucho de cómo está, que se conmemoraba ayer, además. Entonces, el echarle ganas como eslogan para las clases populares, que si tuvieran acceso, digamos, a esas estadísticas, pues yo no sé si le querrían echar ganas, es un eslogan inconsciente o conscientemente transmitido desde el punto de vista de la teoría de Gramsci, por las clases hegemónicas. Ojo, porque luego se me espantan. No es que yo sea marxista, que no lo soy. Yo no soy marxista. Pero bueno, he estudiado porque pues hay que estudiarlo. Esto es como tantas cosas en la vida, ¿no? Tienes que estudiar a Heidegger, te guste o no, porque pues, la filosofía del siglo XX no es lo mismo sin Heidegger. Bueno, pues te guste o no Marx y sus discípulos, pues ahí está. Pero como todas las teorías, hay partes de esas teorías que sí vienen muy bien para explicar la realidad. Y aquí en esta clase, en la clase de la UNAM, o en un seminario del Colegio de México, da lo mismo. O sea, privado, público, como sea. Lo que se tiene que intentar es explicar la realidad. Entonces, eso explicaría un poco cómo se difunden los conceptos. El concepto de democracia. ¿Por qué es tan problemático en el llamado tercer mundo? Por cierto, recordarán que tercer mundo en origen no era un término despreciativo. Había dos mundos, que era el capitalista. Ah, pues lo que se va a decir, ha iniciado una serie en la BBC muy buena de podcast sobre el capitalismo. Y creo que está muy, muy bien, porque el capitalismo tiene una historia, o sea, no surge así, como las plantitas. O sea, es un sistema político, cultural, económico que nace, que de momento aquí sigue, y que pues, a lo mejor desaparece o no, o ya veremos. En fin, ¿no? O sea, entonces, la categoría de clase hegemónica nos sirve para explicar justo eso. Les decía, el ejemplo de democracia. ¿Por qué es tan complicado llevar la democracia al tercer mundo? Porque la democracia, como concepto europeo que es, está acompañado del colonialismo. Es decir, la idea de democracia la importan los poderes coloniales europeos. Entonces, claro, las poblaciones, digamos, nativas, indígenas, dicen, hombre, muchas gracias por el regalo, pero me podías ir dejando un poquito libre, ¿eh? Porque es que llevan ustedes 200 años colonizándonos y ya luego nosotros vemos si queremos democracia o no queremos democracia, ¿no? Eso explica, por ejemplo, por qué entre los 60 y los 70-80 pues hubo tantas revoluciones marxistas, comunistas. O sea, si se fijan, revoluciones democráticas liberales, que sería, digamos, la otra categoría, pues hubo pocas, no ninguna. Pero guerrilleros, revolucionarios, revolucionarios marxistas, si hasta los curas se volvieron marxistas con la teología de la liberación. Bueno, pues tiene una explicación, o sea, porque digamos que en el contexto de muchos países del llamado tercer mundo, esa solución, fuera o no correcta, fuera o no útil al final, aquí estamos hablando de momento de otra cosa, parecía más atractiva. ¿Sí me explico un poco por dónde voy? Entonces, realmente, no se puede decir, porque hay ideas que triunfan rápidamente y otras que van un poco como el agua en la arena, o sea, que van entrando. Y claro, las ideas no son puras, o sea, no van volando así, digamos, en el, sino que se adaptan, cambian, ¿no? En fin, pero sí, muy, muy buena pregunta. Entonces, aquí lo que tenemos efectivamente es... Además, espérame, porque hay una cosa que no entiendo. Sí. El tercer mundo lo define... Ah, el tercer mundo es un término de los años 50, de la conferencia de Bandung, en Indonesia, en que Sukarto, que era el presidente entonces de Indonesia, reúne a una serie de países, en las que, por cierto, estuvo México, pues uno de los países fundadores, en un bloque nuevo que lo que quiere es decir, nosotros no somos ni comunistas, ni occidentales o capitalistas. No es ni el primer mundo, ni el segundo mundo. Nosotros somos el tercer mundo. Pero ese no es un término político. Fíjate, no hubiera supuesto que un término geográfico. No, esa es la norte-sur. Sí, esa es la norte-sur. No, porque de todas maneras, tercer mundo, si tú te pusieras a pensar... Sí, están casi todos en el sur. Europa, está toda la parte de Asia, pues este era el tercer mundo. No, Asia, es, no. Asia estaba en el tercer mundo. Asia estaba en el tercer mundo. Claro, pero estoy diciendo, no todo. Eran los famosos países no alineados, que habrán oído muchas veces, pero que como ahora pues ya no tenemos más que una superpotencia, pues ya no, o sea, que sí, ya no aplica. Pero hasta los 80, que desapareció la Unión Soviética, era el este, claro, fíjate, este y oeste, aunque bueno, pues Cuba, hasta donde yo recuerdo, está en el oeste, pero bueno, por poner un ejemplo, entre otros, ¿no? O Chile, si hubiera triunfado la Revolución Democrática Socialista de Allende, pues está en el sur oeste. En fin, son siempre maneras de resumir, a veces un poco, poco útiles. Pero lo que nos interesa es que, efectivamente, el término tercer mundo, es decir, la Conferencia de Países No Alineados, que es la Conferencia de Bandung de 1955-57, no me hagas mucho caso con la fecha, en la que participa México. O sea, México es país fundador. Es país, es el, como saben muchas, ¿no? México presidía la primera Asamblea de Naciones Unidas y presidió, bueno, no presidió, pero participó de esta Asamblea de Países entonces llamados no alineados. Rápidamente la prensa, siempre tan dada la síntesis, bueno, me voy a permitir solo porque venía en el Didi, porque utilicé Didi hoy a ver qué tal salía, y venía la Aristegui que estaba entrevistando a AMLO. Madre de Dios, qué poca capacidad de síntesis. Entre la una y el otro me estaban dando la cabeza como un tumbo. Pero en fin, por resumir, porque es que de verdad venía yo un poco traumado. Trataste de sacar nuestra acción. Sí, te intenté irme a pensar otra cosa. La prensa dijo, pues hay un primer mundo, que es el mundo, digamos, occidental europeo. Estamos en los 50. Todavía medio mundo está colonizado por Europa. O sea, la gran ola de independencia se empieza en la década siguiente y va a perdurar hasta los años 70. Está el segundo mundo, que ya está constituido, que es el mundo del bloque soviético. De hecho, todavía no está firmado el Pacto de Varsovia, pero quedan como 2 o 3 años. Pero, en fin, ya hay un bloque soviético. Pues entonces queda el tercer mundo. Y ese es el origen de la expresión tercer mundo. ¿Qué ocurre? Que rápidamente, sobre todo a partir de los años 60, pues resulta que ese tercer mundo pues está un poquito necesitado de cariño y le va un poco mal en la vida. Y entonces la expresión tercer mundo se acaba convirtiendo en una expresión equivalente a países subdesarrollados o países en desarrollo. Que bueno, no todos, o sea, ya te digo, en la conferencia de Bandung estuvo la India, casi recién independizada, era la primera década de independencia de la India, estuvo Pakistán, se hace en Indonesia, en la ciudad de Bandung, Está México, está Brasil, si no recuerdo mal. Es decir, hay países que uno dice, bueno, entonces es interesante, porque en realidad viene de la geopolítica del siglo XX, no tiene nada que ver con... No, o sea, está muy bien. Entonces, bueno, esta es la de 1830. Rápidamente cambia de una monarquía a una monarquía. Esta es una revolución que sustituye una monarquía, el último rey Borbón francés, Borbón de la línea principal, que es Carlos X, que es un equivalente del terrible rey Borbón español Fernando VII. De hecho, son primos, como todos los Borbones. ¿Cuál era Carlos? Carlos X es el último hermano vivo de Luis XVI. A Luis XVI, bueno, le sucede la Revolución, Napoleón, pero Luis XVI tiene hermanos bastante chicos, hermanos. Tiene un hijo, el famoso Luis XVII, aunque bueno, pues es una cosa virtual, nunca es rey de Francia, que muere muy chiquito, que muere todavía, si recuerdo bien, en prisión. Bastantes años después de sus padres, pero todavía es adolescente. A ver, sí, no se preocupe, que ahora llegamos. Entonces, al final de Waterloo, por Dios no digan Waterloo, porque es un pueblo de Bélgica, entonces no se puede decir Waterloo, es Waterloo. Al final de Waterloo, pues ya la derrota final de Napoleón, el exilio de Napoleón a la isla de Santa Elena, Elba está en Europa, Santa Elena. Estamos hablando de cómo llegamos a esta revolución. Entonces, estamos en 1830. En 1789 estalla la Revolución Francesa, en 1795 le cortan la cabeza al rey y poco tiempo después a la reina. A Luis XVI. Y este Luis XVI tiene un hijo que muere muy pronto, parece de tuberculosis o algo parecido. El caso es que no llega a reinar, pero Luis XVI tiene dos hermanos, bastante más jóvenes que él. Entonces, el primer hermano es Luis X, el que reinstaura, digamos, la monarquía, gracias al Congreso de Viena, que es una reunión de todos los poderes monárquicos europeos, que acaban. ¿En qué año es eso? Es que le reinstauran dos veces, porque si te acuerdas, Napoleón da dos golpes, o sea, vuelve dos veces, ¿no? Es un comeback kid. Entonces vuelve dos veces. Entonces, la definitiva, para no andarnos con historias, es 1818, la fecha de Waterloo. La batalla de Waterloo. O sea, después de Waterloo. Reina unos cuantos años, no muchos en realidad. Y se muere. Es hermano. Es hermano. Luis XVIII es hermano. Y se muere. Se muere Luis XVIII, que es el hermano de Luis XVI, después de todo el periodo revolucionario y napoleónico. O sea, ya estamos en pleno siglo. El siglo XIX. Bien. Muere sin descendencia. Entonces, ¿quién le hereda? Pues, el otro hermano que queda. Que ya es un señor bastante grande, claro. Ya, Carlos X. Que se llama Carlos y que reina en Francia como Carlos X. Carlos X es un hombre tremendamente, para entendernos, conservador. La categoría sería otra, pero en fin, para entendernos, muy conservador, muy absolutista. Muy mucho. Entonces, la Francia de la década de 1820, pues ya esas cosas no, como que no. Porque Francia ha pasado por la Revolución Francesa, por el periodo napoleónico, por las guerras. Napoleón, su régimen y su ideología, si es que Napoleón tuvo alguna ideología, es compleja porque... Por supuesto que es una ideología monárquica y lo que nosotros hoy llamaríamos dictatorial, pero también es una ideología que bebe, por ejemplo, de la Revolución Francesa en aspectos culturales y sociales fundamentales, como por ejemplo el mérito individual sobre la herencia. Los llamados príncipes del imperio, que se llaman así porque son los títulos que crea Napoleón, que siguen existiendo hasta el día de hoy, de hecho, la familia real sueca es un general de Napoleón, al que Napoleón le hizo príncipe de no sé qué, y entonces Suecia se queda igual, el rey no tiene hijos, y no hay manera de que nadie lo herede, y no hay tal, y entonces por segunda vez en la historia de Suecia, hacen un concilio, digamos, los nobles del reino, y ofrecen la corona a alguien, y ese alguien es un pobre pelao, en origen, sí, literal, porque era un hijo de un porquero de la región de la Champaña, que es el general Bernadotte. Y por eso es esa cosa tan curiosa de que los reyes de Suecia, hasta hoy, la dinastía se llama Bernadotte, ¿no? Bueno, dice, ¿y esto dónde vendrá? Pues viene de un general de Napoleón al que ennoblecen y hacen rey, ¿no? Y no es el único caso en Europa, hay más. la propia familia Bonaparte. La familia Bonaparte es una familia que nosotros en el mundo hispánico llamaríamos hidalga, o sea, no pobre, noble, pero de poca monta, de la isla de Córcega. Y de repente, pues el hijo, claro, ¿cómo? Con mecanismos que ya están en el antiguo régimen. Por ejemplo, la educación. Ya existen las academias militares. Ya no tienes que ser noble. Claro, en la Francia de Luis XV, que es la anterior, probablemente Napoleón no habría llegado a general, porque a general llegaban los nobles. Podría haber hecho una carrera, pero nada más. Y estos ya eran burgueses. Claro, ese es el punto. Estos ya eran. O no lo son, como Bernadotte, les pongo el ejemplo, o sea, es un hijo de un porquero que llega a rey. Y ahí y se muere en su cama y muy feliz. ¿Cuál sería su mérito? Su mérito, ser guapo. Es que lo dice en la época, y ser un gran general. El general Bernadotte fue uno de los principales generales napoleónicos. Entonces, lo elige. ¿Tuvo su mérito? Sí, sí. No, es que todos estos tienen el mérito militar. O sea, en eso siguen siendo poco modernos. En el sentido de que quien hace carrera, pues es el militar que triunfa, ¿no? Si se fijan, pues todos son una especie de caudillos militares. Por eso, en ese aspecto, la Revolución Mexicana tiene un poco de original. Si se fijan, desde 1920 hasta pues Ruiz Cortina, me parece que es el primero. Porque hasta Ávila Camacho había sido. Todos habían sido generales de la Revolución, los presidentes. Es decir, incluso los que matan, como Álvaro Obregón. O sea, su mérito es haber sido militares de la Revolución. Hasta que empiezan los gobiernos civiles, ¿no? Y ya desde entonces, pues no, México no ha vuelto a tener generales como presidentes. Pero no es tan extraño, o sea, quiero decir que históricamente tiene su lógica, porque son los ganadores de la Revolución, y la Revolución pues siempre ganan los militares, ¿no? De alguna manera. Y por eso, si se fijan, el ejército mexicano no celebra su aniversario, no dice, tenemos 200 años. Si se fijan, el ejército mexicano dice, es nuestro primer siglo, porque asumen que es desde la Revolución. Que cambia todo, que no es el ejército de Porfirio Díaz o el ejército que por cierto también era general, bueno, sí, coronel y luego general, ¿no? Igual, o sea, ¿por qué llega presidente? Porque tiene el mérito de la guerra de contra los franceses, de la guerra de la intervención, ¿no? El ejército mexicano, como todo el Estado mexicano, no se asume como hijo, digamos, del porfiriato. Juárez es más complicado, pero bueno, pero no se asume como hijo de su etapa anterior. Se asume como... No, nosotros... Recuerden cómo toma protesta Echeverría, que estaba viéndolo el otro día para una cosa, diciendo, yo soy hijo de los ideales revolucionarios. Hombre, Echeverría revolucionario. Hay que echarle un poquito de imaginación, pero así fue. O sea, quiero decir, la retórica del Estado mexicano hasta hace poco, hasta los años 90, todos los partidos mexicanos, y no es casualidad, menos el PAN, se llamaban, tenían el adjetivo revolucionario. Que digamos esa era la ideología oficial del Estado, fuera verdad o mentira. Aparte del siglo XX era mentira, pero en fin. La mentira en el sentido de que era una creación retórica para vestir otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso le pasa a todos los estados y a todos los países, tampoco es una novedad. Entonces, esta es la de 1830. En 1848, vamos aquí, o sea, 20 años después, todos los puntitos rojos es donde hay una revolución, en 1848. Entonces, media Europa anda en llamas. Más de media Europa. Como ven, todavía no existe Alemania. La frontera roja que se ve por aquí son las fronteras del ya no existente. Para 1848 llevaba 60 años desaparecido. Sacro Imperio Romano-Germánico. Pero seguía siendo útil como una especie de referencia cultural. Y esto es el imperio que todavía se llama en esta época austriaco. En una de las últimas de los últimos coletazos de esta ola revolucionaria, que va a ser la revolución de Hungría, en Budapest, la revolución de Hungría es una revolución nacional, como todas las revoluciones desde 1789 hasta 1848, no son revoluciones sociales, son revoluciones nacionales, que lo que le viene a decir a la dinastía Habsburgo es, bueno, tú dirás lo que quieras, pero Hungría es un reino suficientemente grande, importante e histórico como para estar en pie de igualdad con los austriacos. Así que majete, como dirían en mi tierra. Desde mañana nos llamamos Austria-Hungría. Y ese es el imperio, el famoso imperio austrohúngaro. Es el resultado de una revolución que no echa al emperador, ya es Francisco José I, ocupa todo el siglo XIX y casi 10 años del siglo XX, porque es un señor que la mujer le dura poco, pero él dura muchísimo, y ya es Francisco José. Y entonces, algo muy importante es que todas estas revoluciones son revoluciones nacionales. La revolución belga, ¿qué hace? Una revolución burguesa, tic, tic, tic, y lo que crea es un país nuevo, que es Bélgica. ¿De quién se independiza los belgas? De los holandeses. ¿De quién? De los holandeses. De los holandeses. Sí. ¿Qué crea la revolución de 1830 en Francia? Pues una monarquía. ¿Y quién entra después? Luis Felipe de Borbón-Orleans. Que es primo, primo de Luis XVI. Es la rama que desciende. ¿Pero eso es en qué año entra? En 1830. ¿Y desaparecen cuando? Pues la última vez que Francia tiene una monarquía, no un imperio. Una monarquía que es 1848. En 1848, Francia, pues hay una revolución y proclama la Segunda República Francesa. Y ahorita están en la quinta, ¿no? Sí, les encanta la República. Bueno, hay una lógica. Vamos a tener la cuarta transformación. Sí, o la quinta. O la transformación. Sí. ¿Cómo se llama el último? Decían el otro día de broma unos amigos, por cierto, muy de izquierda. Dicen, ya podríamos iniciar el sexenio de Ebrard. A ver si nos saltamos el diablo y vamos derecho a Ebrard. Bueno. No, es el último rey. Pero no el último monarca. El último monarca francés... Bueno, ahora les voy a decir una broma. El último monarca francés será Napoleón III. Napoleón III. Claro, es Napoleón III, emperador del Segundo Imperio. Por eso tenía un momento de duda. Sí, sí, sí. No, pero el París que ustedes ven es el París de Napoleón III. Porque, o sea, si se quejan de transformaciones urbanas... Vayan al París del siglo XIX que arrasaron. O sea, lo tiraron entero y lo volvieron a construir. Por eso ustedes lo ven así o nunca se han preguntado. Caray, si la Sorbona es del siglo XII, ¿qué pinta aquí San Michel? ¿Por qué esta avenida es tan espectacular y tan así? Porque esto de la Edad Media no parece. Bueno, pues es que el prefecto de París, el presidente municipal, Osman, era un alsaciano. Osman, pues, claro, de acuerdo con el emperador, hace burrún y lo tira para. Lo dejo bonito. Sí. Oye, que era talentoso, era talentoso. Oye, que nos gusta que lo ahí. Perdón, nada más, dijiste las revoluciones nacionales, o sea, dan pie a la creación de una cosa nueva que son los estados nacionales. Que siguen cerrando hasta hoy. Es decir, la idea, muy peligrosa, ya la veremos en dos semanas. Bueno, cuando nos veamos la siguiente clase, ¿no? La siguiente. La idea, de hecho van a ver películas, de que toda nación tiene derecho a tener un Estado. Hasta ese momento no era así. Los Estados premodernos podían tener varias naciones. El ejemplo, entre otros muchos, es el Imperio Español. O sea, todos tenían el mismo soberano, pero había catalanes, castellanos... americanos, napolitanos, de Milán, de los Países Bajos, cada uno con su lengua, cada uno con sus leyes, cada uno con sus formas de hacer política, y a nadie le llamaba la atención. Tenían el mismo soberano, pero muchas formas distintas de hacer política, ¿no? Bien, esa idea, quien dice el Imperio Español dice Francia. O sea, a Francia se la inventan, como dicen muchos historiadores, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en la que es la primera vez prácticamente, hombre, guerras napoleónicas, pero es la primera vez en que provenzales, alsacianos, bueno, alsacianos no, porque justo la Primera Guerra Mundial es cuando Alsacia y Lorena regresan a Francia, pero en fin, normandos, picardos, bretones, todos ellos con sus lenguas o dialectos propios ininteligibles entre sí, pues se tienen que entender porque están todos metidos en la misma trinchera recibiendo los mismos tiros de los alemanes. Entonces, pues no queda de otra que a ver qué dice el capitán, ¿no? Y a ver si nos entendemos. O vascos. Es decir, hasta ese momento Francia es un país extraordinariamente diverso, como lo ha sido desde siempre, pero justo con el inicio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, se iguala. Y es la Francia en ese sentido que ustedes conocen. Una de las cosas muy peculiares del francés como lengua es que las clases educadas, y fíjense que todo el tiempo estoy utilizando el concepto clase, las clases educadas que han pasado por la universidad, en fin, estén donde estén en Francia, hablan igual. No hay acentos regionales. No hay acentos regionales de las clases educadas. El francés es igual en todas partes. Eso es producto de esto, de la igualación, bueno, de la Tercera República, que ahora mismo me interesa. Entonces, en 1830, volviendo un poquito para atrás, la Revolución Francesa de 1830 derroca a un rey, que es el último rey absolutista francés, una especie de revival, pero que dura poco, todo lo revival, a Carlos X, por otro rey, de la misma dinastía, lo que pasa que de una rama menor. Esta dinastía se llama Orleans porque descienden del hermano de Luis XIV, el duque de Orleans, Monsieur. Cuando ustedes van a París y se van a comer a esas callecitas tan monas cerca de la Sorbona, hay una calle que se llama Rue de Monsieur de Prince. Pues es este señor. Es este señor. Duque de Orleans. Se llama así. No, pero Monsieur. ¿Cómo se llama? Ah, el duque de Orleans. Pero esto no ha sido así. Y de ahí desciende una rama lateral de los Borbones Capetos, digamos que es la rama principal, que en 1830 toma el poder. ¿Por qué? Porque Luis Felipe, desde la Revolución, o sea, este es un señor que tenía veintitantos años en la Revolución. ¿De 1830? De 1789. O sea, este rey participa en la Revolución. Ya es parte de la Revolución, como parte del llamado Partido Girondino. Y de hecho, es de un partido que hoy llamaríamos moderado, ¿no? Frente a los jacobinos. Pero él peleó por poner a Carlos X. No, él, bueno, pasa, no como segundón, sino como un actor político, entre otros muchos, de la Revolución y luego de la época napoleónica, se tiene que exiliar, como muchos borbones, y el caso es que bajo el reinado ya de Luis XVIII y Carlos X, regresa a Francia y se convierte en un actor político importante, porque ¿qué lealtades concita este Luis Felipe de Borbón-Orleans? De hecho, para resumir, normalmente le van a haber referido como Luis Felipe de Orleans, pero lo creo que es importante pensar, o sea, tener en cuenta que es la misma familia, ¿no? Que son los Borbones, son primos, es primo hermano del rey. O sea, no, en fin, se cambia la dinastía, pero no necesariamente el linaje. Entonces, él concita las lealtades de los burgueses. ¿Y cómo lo expresa? Funcionando, digamos, comportándose, que es la palabra que buscaba, comportándose como un burgués, viviendo en el centro de París, en un departamento, no teniendo 200.000 criados de librea, como era propio de la aristocracia todavía en esa época. O sea, vivir no vive mal, ya les digo yo que vivir no, nunca vive. De hecho, Luis Felipe de Orleans era bastante bon vivant y un poco mujeriego. Pero, luego, en fin, la historia lo arrastra, como arrastra mucha gente, pero fue un rey interesante. ¿Dónde vivía? En París. No vivía en Versalles. Sí, este es un punto interesante. Justo Luis XVIII y Carlos X regresan a Versalles y para marcar el corte, Luis Felipe Orleans regresa a las Tullerías. Para decir que tampoco estaba mal. Hombre, las Tullerías, recuerden, ya no existen. Se quemaron. Digo, ya no estaba, se quemó. No, las Tullerías se queman con Napoleón III. Él todavía vivía en el centro de París. Sí. Entonces, ¿cómo se viste? ¿No? Pues se viste como los burgueses. O claro, los burgueses, los grandes burgueses, pero es una especie... ¿Quisieran vestirse los burgueses? No, como se vestían los burgueses de clase alta. Bueno, entre los burgueses también hay categorías, claro. Y entonces digamos que es una especie de revolución moderada, muy sangrienta, pero moderada, o sea, moderada digamos en su posicionamiento político. La primera gran industrialización de Francia es el régimen de Luis Felipe de Orleans. Digamos. Y es un régimen constitucional, es lo más parecido que ha tenido Francia a una monarquía inglesa, ¿no? Es un régimen constitucional con dos constituciones, con parlamento, asamblea nacional, en fin. Recupera la bandera de la Revolución y desde ese momento hasta hoy la bandera nacional francesa es, no es casualidad que aparezca, que aparezca en el cuadro. Los Borbones habían recuperado la bandera de los Borbones, que es una bandera bastante tonta porque es blanca con flores de lis. Esa era la bandera de los Borbones, que claro, no era la bandera del país, no era la bandera de la nación, era la bandera de la dinastía. Entonces, Luis Felipe de Orleans recupera, digamos, muchos aspectos, no solo de la República Francesa, digamos, sino también de la época napoleónica. Por supuesto, la bandera de Napoleón fue esta misma bandera. Bien. Yo no sé si han estado... Esto está en el Louvre. La libertad guiando al pueblo está en el Louvre, en la sala de pintura francesa del 19, pintura europea del 19. Es un cuadro de una magnitud bastante importante. Bueno, de la Croix, que es un personaje muy, muy interesante, que luego tiene pinturas orientalistas, en fin. Si van a Nueva York, pues vayan al Met, que seguro que les interesará. Digo, no estaba previsto. ¿Tú andas organizando tú, si hace falta? No, no, sí. Uy, perdón. Esto. De la Croix al final, bueno, no al final, desde muy pronto se convierte en un pintor bastante establecido, reconocido, digamos, por decirlo de alguna manera, por el establishment, y en primer lugar, por el gobierno y por el rey. Y entonces, en 1840, le hacen un encargo, ¿no? Habíamos dado la revolución, el golpe de Estado en 1830, pues 10 años después, el mismo rey, o sea, ya no piensen en un rey como Luis XIV, es un rey constitucional, un rey parlamentario, que tiene su gobierno y sus ministros y su parlamento y se discuten cosas. Le encarga pintar los frescos del llamado Palacio Borbón, que todas habrán visto en París, porque es lo que hay cruzando el puente desde la Plaza de la Concordia y es la sede desde entonces de la Asamblea Nacional Francesa. El Senado ha cambiado varias veces de sede, ya parece que está fijo en el Palacio de Luxemburgo, el palacio que tienen los jardines de Luxemburgo, pero la Asamblea Nacional lleva desde 1835 en este mismo palacio. Se llamaba Palacio Borbón porque perteneció a una hija ilegítima de Luis XIV. Y ahí están, hasta el día de hoy. Entonces, lo que pinta de la Croix son los frescos del Palacio Borbón. Es decir, que si les da curiosidad, sí, la próxima vez que anden por París, pues son unos frescos interesantes. Digo, el palacio en sí tiene eso. O sea, tampoco... No justificaría un viaje a París ir a ver el Palacio Borbón de la Asamblea Nacional. Pero bueno, si andan por ahí y es día de puertas abiertas, pues se puede ver. Claro, las figuras de los frescos son figuras de la antigüedad grecorromana que representan las virtudes, digamos, de una visión, si quieren, burguesa, moderada, del Estado. Es la justicia, la ecuanimidad, la equidad, la templanza, que así son virtudes teologales, pero no son las virtudes teologales, es otra cosa. Y es el mismo pintor, perdón, de ese muy revolucionario cuadro, que es La libertad guiando al pueblo. Es el mismo, 10 años después. Entonces, yo la veo como una especie de pequeña metáfora de que, bueno, las revoluciones tienden, el marxismo crítico en el siglo XX, cuando examinó el estalinismo, pues ya lo formuló, las revoluciones tienden a burocratizarse, ¿no? Pues bueno, este es un ejemplo de uno de los primeros casos. Por cierto, que con todo el entusiasmo, sí. Corta.